Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen las grandes rosas del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Pues muy buenas tardes, y esto ha sido la presentación de un programa de carácter experimental, de todas las formas posibles, en todos los sentidos posibles, sobre Dámaso Alonso. Soy Armando, algunos me llaman el driver en este lugar, si es que esto es un lugar, y está con nosotros como invitado especial y como estrella invitada casi, nuestro amigo Juan, actor, amante de la poesía y seguidor de los programas de Olvida tu equipaje, al que saludamos cordialmente. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Está también... Bueno. Con nosotros, sí. Había cuando en los telediarios antiguos hablaban de los comandos etarras, decían no sé quién, alias no sé qué, tal, hermano del anterior, ¿no? También don Cristóbal de Oriente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sol, muy buenas tardes. Hola. En confinación o confinamiento. Uh-huh. Aunque ya atenuado, ¿no? Un poquito mejor, sí. Y está con nosotros también don Diego, también. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Diego? Pues nada, muy bien. Bueno, hemos sobrevivido por ahora todos, afortunadamente, a la pandemia, ¿no? Poca broma con este asunto, ¿no? Pero hoy para hablar de una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas, según decía Dámaso Alonso, ¿no? Pues no, si queréis podemos hacer una breve presentación mientras que Diego apura el chupito. Estamos, no lo hemos dicho, pero con conversación telemática, por videoconferencia. El sonido es deficiente, nuestras mentes están pues algo obtusas, como todos podéis observar. Pues nada, Dámaso Alonso es un hombre del 98, ¿no? Es de la generación del 27, pero casi se podría decir que es de la generación por nacimiento del 98, ¿no? Nacido en 1898, como otros grandes poetas, como por ejemplo Federico, ¿no? Nacido en Madrid, profesor, estudioso, director de la Real Academia muchos años, ¿no? Y autor de una serie de libros de poesía, que si os parece podemos nombrar, como es Poemas puros, poemillas de la ciudad, El viento y el verso, y especialmente dos o tres libros posteriores a la guerra, uno que es Oscura noticia y fundamentalmente Hijos de la ira, que me parece uno de los libros fundacionales de la poesía de la segunda mitad del siglo XX. Posteriormente a eso, Hombre y Dios, y después de esto, un libro importante también en la trayectoria de Dámaso, y después de esto, Gozos de la vista y duda y... no recuerdo ahora mismo el título de este... Duda y amor sobre el ser supremo, ¿no? También un libro muy importante y muy interesante de la trayectoria de Dámaso Alonso. Bueno, tenemos un rato por delante para que leamos, para que comentemos, para que demos una perspectiva de lo que opináis vosotros sobre Dámaso Alonso, lo que opinamos todos de Dámaso Alonso. ¿Cómo lo veis? Empieza el actor invitado. La estrella invitada tiene la palabra. Bueno, pues Dámaso Alonso, en principio cuando me enteré que ibais a hacer el programa sobre Dámaso Alonso, me viene la imagen del colegio, de COU, de literatura, y Dámaso Alonso de la generación del 27. Uh-huh. Lo recordaba como dentro de la generación, pero en realidad no recordaba algo concreto de él. Y gracias al programa he estado revisitando sus trabajos y me ha gustado mucho. Uh-huh. Y bueno, en principio diría que seguramente fue un hombre de mucha sabiduría y nada, y seguir hablando vosotros. Y que se nota en sus poesías, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, sí. Yo, la verdad es que en algunos de los poemas he encontrado algunos versos que son auténticamente, no sé, o sea, podrías comenzar un libro de filosofía a partir de esos dos versos, ¿no? Sí. Podrías empezar a reflexionar. Acércate un poquito al micrófono, compañero, lo digo. Vale, si te pones a reflexionar a partir de ciertos versos, vamos, que te puede salir ahí un texto simpático y curioso sobre filosofía. Uh-huh. ¿Y qué filosofía? O sea, ¿cuáles pensáis que son los temas fundamentales de Dámaso Alonso? ¿Cuáles son, digamos, la poética? ¿Cuál sería la poética de Dámaso Alonso? Bueno, a mí me ha parecido muy siglo XX y me ha parecido un conflicto, por ejemplo, con sus creencias religiosas. Vamos, los versos finales de Insomnio son, en ese sentido, impresionantes, ¿no? Lo de qué huerto quieres abonar, ¿no? Uh-huh. Yo había pensado llamar a este programa Dámaso Alonso, preguntas a Dios y al mundo, ¿no? Y a mí me parece, y lo hemos visto, bueno, veremos algunos poemas, ¿no? Ahora, el poema que hemos utilizado como inicio, el poema Insomnio, precisamente es una especie de duda a Dios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos condenas a este mundo? Es un poco una duda ante, bueno, este libro que comentamos, Duda y Verdad sobre el Ser Supremo, ¿no? Decíamos. Pero yo, si queréis, os leo un breve texto del propio Dámaso, que es un texto de 1969 y que habla un poco de las dos tendencias que había en ese momento. Luego, si queréis, leemos alguna cosita que pueda tener que ver con lo anterior, con la época de los años 20, pero a mí me parece que el gran Dámaso Alonso aparece en esta década de los 40 de la que habla aquí, ¿no? Dice que el panorama poético español actual nos ofrece unas cuantas imágenes del mundo muy armónicas o bien centradas o vinculadas a un ancla, a un fijo amarre. Todo esto lo llamaré poesía arraigada. Es bien curioso que en nuestros tristísimos años hayan venido a coincidir en España unas cuantas voces poéticas, todas con fe en algo, con una alegría ya jubilosa, ya melancólica, con una luminosa y reglada creencia en la organización de la realidad contingente. Digo, hayan venido a coincidir porque esas voces no pueden ser más distintas y también lo son los tiempos y las procedencias, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de Jorge Guillén, pero sobre todo se está refiriendo a gente como los Panero o como los Riruejo, etcétera, ¿no? Pero luego, un poco más adelante, y esto es la parte que me interesa más, porque se define aquí él, dice que para otros el mundo nos es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla. Sí, otros estamos muy lejos de toda armonía y de toda serenidad. Hemos vuelto los ojos en torno y nos hemos sentido como una monstruosa, una indescifrable apariencia rodeada, sitiada por otras apariencias tan incomprensibles, tan feroces, quizá tan desgraciadas como nosotros mismos. Monstruo entre monstruos. O nos hemos visto cadáveres entre otros millones de cadáveres vivientes, pudriéndonos todos, inmenso montón, para mantillo de no sabemos qué extrañas flores. O hemos contemplado el fin de este mundo, planeta ya desierto en el que el odio y la injusticia monstruosa pasó la vida. Ya, bla, bla, bla, ¿no? Este es un texto del año 69, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, pues no sé qué os ha parecido, pero me parece que aquí está describiendo la política. Sigue, perdón. Tiene el programa de radio. Bien, Armando, a mí que me parece. Bueno, ¿cómo lo veis? Pues el programa. Bueno, pues sigo yo. Juan. No, yo lo veo que en esta definición que ha hecho Armando, que está muy bien, además es el periodo del 69, que ya es como en su madurez poética. Lo que pasa, yo le veo a un hombre que él está desesperado para mí en cuanto está decepcionado en cuanto al ser humano, pero yo le veo muy creyente en Dios y en la fe. No le veo tanto, como ha dicho Diego, quizá preguntando a Dios, que le pregunta a Dios, pero yo le veo como muy creyente en la fe católica. Y bueno, yo para leer sus versos y que me entraran como más fuerte, intento ver esa creencia católica como algo más como universal, ¿no? Y después os voy a poner un poema, por ejemplo, a la Virgen María. Me ha impresionado mucho que el día de su muerte, su mujer le recitó unos poemas de él que había escrito a la Virgen María. Y bueno, que le tengo el poema elegido por si en algún momento queréis que le ponga en la voz de en la voz de Dámaso Alonso, no sé. No. Sí, sí, cuando quieras, hermano. No, no sé si es el momento oportuno ahora, porque quizá lo que ha hablado Armando es más de la poética, ¿no, Armando? Más bueno. Que de Dámaso Alonso como ser humano en cuanto a la eternidad y a lo intangible de lo poético y la espiritualidad. También podríamos, sí, si queréis, hacer un recorrido un poco cronológico, ¿no? O sea, un poco esto que yo he dicho, que he leído de Dámaso Alonso, es del año 69, pero se refiere a toda la cosa, toda la poesía posterior a la guerra, ¿no? Sí. ¿No? Hay un par de libros anteriores, ¿no? Como es ese libro, creo que es un libro importante, pero es curioso también, y quizá para dejar zanjado este punto, ¿no? Es curioso cómo él escribe un libro, publica un libro en 1921, pues con 20 años, ¿no? 23 años. Después tiene este de 1925, no recuerdo, creo que es El viento y el verso. Y ya, hasta 1944, nada. Nada de publicar. Claro, eran otros tiempos. También eran los tiempos de la guerra y demás. Pero en el libro de Oscura Noticia, es verdad que hay poemas desde 1919 a 1944, y en el mismo año 44, que se publica la noticia, se publica también Hijos de la Ira, ¿no? Entonces, si queréis, por dejar un poquito visto esa parte primera de su producción anterior a la guerra, yo os voy a leer Romanza Sentimental, si me dejáis. Adelante. Es un poema. Bueno, a ver qué os parece a vosotros. Romanza Sentimental. Romperemos extáticos la luna en el cristal del agua. Romperemos extáticos la luna blanca, diciendo, vete ya, que te cantaron bastante, anda. Romperemos extáticos la luna en el cristal del agua, y ella, la pobre, seguirá besándonos, redondita, burguesa y empolvada. Que siempre tiene uno esa idea de Dámaso Alonso en esta época como un poeta pues muy Juan Ramoniano, ¿no? Un poeta muy... voy de la poesía pura, pero aquí mete esta palabra, la palabra burguesa, que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me hace, bueno, valorar un poco más esta parte, aunque hay otros poemas que conoceréis, ¿no? Como es este famoso poema, ¿Cómo era?, ¿no? Que me parece un gran poema, por cierto. ¿Sabéis cuál os digo, verdad? Sí, yo le tengo también en la voz de él, que me impresionó en el programa de A Fondo, me impresionó cómo se le pregunta el entrevistador si se acuerda del poema y empieza a recitarle con 80 años perfectamente, ¿no? Y me impresionó mucho. Pues, Juan, si te apetece, ¿lo tienes a mano? O lo que... Sí, lo tengo. Mira, lo tengo en su voz, ¿eh? Os lo pongo, a ver cómo os lo pongo. En su ¿vale? voz. Voy para allá y a ver cómo se oye. Ah, lo que pasa, bien, os lo pongo. Lo que pasa, mirad, he hecho como un trabajo sonoro, me parece que, y lo repito un poco. Entonces, si queréis lo corto, pero os voy a poner un poquitín, ¿eh? No, voy para allá. Dale caña. Mientras tanto podíamos leer, comentar esta cita, ¿no? Y suave. Voy. Ni materia ni espíritu traía una ligera inclinación de nave y una luz matinal de claro día. No era de forma, no era de armonía ni de color. El corazón lo sabe, pero decir cómo era no podría, porque no es forma, ni en la forma cabe. Lengua, barro mortal, cincel inepto, deja la flor intacta del concepto en esta clara noche de mi boda y canta mansamente, humildemente, la sensación, la sombra, el accidente, mientras ella me llena el alma toda. Vino queda y suave, ni materia ni espíritu, traía una ligera inclinación de nave y una luz matinal de claro día. No era de forma, no era de armonía ni de color. El corazón lo sabe, pero decir cómo era no podría, porque no es forma, ni en la forma cabe. Lengua, barro, mortal, cincel inepto, deja la flor intacta del concepto en esta clara noche de mi boda y canta mansamente, humildemente, la sensación, la sombra, el accidente, mientras ella me llena el alma toda. Pues sí, pues es ese poema, ¿no? Que me parece que lo ha repetido dos veces el propio Dámaso en un bucle de un bucle panramoniano, ¿no? Sí, no, lo he repetido yo, porque a mí lo que me ha pasado estos días, he estado escuchándole mucho en su voz, y lo que hacía era repetirme sus poemas, porque cuando los escucho de una vez, es que necesito dos veces y hasta tres y hasta cuatro. Y me he hecho como series de 5 minutos, de 4 minutos, en repetición de sus poemas. Y los he disfrutado mucho de esa manera. Esta es la lectura que hace, pero es una lectura que además, fíjate, que se la sabe de memoria. Y es curioso porque hace alguna modificación, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención este poema, lo primero por su dificultad, para entenderlo, ¿eh? Y luego por una frase que dice, porque claro, leyendo sobre esto estos días, ¿de qué va este poema? Este poema trata de la cuestión amorosa y tal, pero sobre todo trata, es un poema un poco dual, ¿no? En ese sentido, sobre todo trata de la cuestión del lenguaje. Dice, lengua, barro mortal, cincel inepto, ¿no? O sea, y me parece un acierto hablar del lenguaje para los poetas como un cincel inepto y como una herramienta fallida e incompleta, ¿no? Hombre, parece que es, yo creo que es un poco la gran, o sea, bueno, lo que sería la poesía muy vinculada a la filosofía. Por eso yo decía un poco lo de antes, en este poema que nos ha puesto Juan, que he llegado un poco tarde, porque es que había un olor había un humo, un incendio o algo por aquí, algo, entonces he tenido que ir a ver qué había. Bueno, pues era, a ver si eran nosotros. Seguimos bajo, Diego, seguimos bajito. A ver. Y Juan, y ha habido por ahí un verso que era la flor intacta del concepto. Uh-huh. La flor intacta, que además me recuerda un poco al lenguaje como poesía en flor. Uh-huh. De alguna manera parece que hay cierta fugacidad en el concepto, en, uh-huh, no sé, ¿no? La poesía. Sí, sí, dice esto. Dice, lengua, barro mortal, cincel inepto, deja la flor intacta del concepto. Claro. Claro, pero luego sigue diciendo, dice, en esta clara noche de mi boda. O sea, que no sabe uno... Perdonad, ¿pensáis habla que es Dios? De esas cosas, de esas dos cosas, ¿no? De lo poético y de todo lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿me dejáis que os lea una cosa? Y con eso, es que es mi única, digamos, aportación, porque he podido leer muy poco. Pero en un libro de una antología, el antes de los poemas que tiene... tiene una parte que dice explicación de la poesía. Nada, son unos párrafos que escribe él. Y lo llama así, explicación de la poesía. Y yo creo que habla un poco de todo esto que estamos hablando, de lo poético, pero que no se sabe si habla de Dios, del erotismo... ¿Es un poema? No, no es eso. Es un fragmento en prosa que pone explicación de la poesía. Vale, entonces habla de eso, de lo poético, pero dice que se parece a lo erótico, a lo religioso... Yo creo que es un poco lo que estamos hablando, esos dos aspectos. Entonces os lo leo, si queréis. Hombre. Nada, es un poco largo, pero son como, lo voy a resumir, son como tres parrafillos, ¿vale? Pero no, no tengas prisa. A partir de ahí saldrán algunos temas, pero yo así aportación no puedo hacer de poemas porque he podido leer muy poco porque no tiene aquí material. O sea, tenía antologías, pero ninguno de los poemas me ha convencido mucho. Pero sí esta explicación. Entonces, si queréis os lo leo, que se llama así, explicación a la poesía. Dice, la poesía es un fervor y una claridad. Un fervor, un deseo íntimo y fuerte de unión con la gran entraña del mundo y su causa primera. Una claridad por la que el mundo mismo es comprendido de un modo intenso y no usual. Este fervor procede del fondo más oscuro de nuestra existencia. El impulso poético, por su origen y su dirección, no está muy lejano del religioso y del erótico. Con ellos se asocia frecuentemente. Poeta es el ser humano dotado en grado eminente de este fervor y esta claridad y de una feliz capacidad de expresión. Poema es un nexo entre dos misterios, el del poeta y el del lector. El objeto del poema no puede ser la expresión de la realidad inmediata y superficial, sino de la realidad iluminada por la claridad fervorosa de la poesía. Realidad profunda, oculta normalmente a la vida. No intuible, sino por medio de la facultad poética, y no expresable por nuestro pensamiento lógico. El poema ya está creado, y ahora su virtualidad consiste en producir en el lector una conmoción de elementos de conciencia profunda, igual o semejante a la que fue el punto de partida de la creación. Hacer que el hombre volandero se abstraiga un momento en la velocidad de su camino, hacerle comprender bellamente el mundo, comprenderse a sí mismo y comprenderlo todo. Esa es la explicación de la poesía de Damaso Alonso. Me parece buenísimo, ¿eh? Me parece buenísimo. Yo creo que explica ahí bastante ya de todos los temas estos que estamos tratando, él mismo lo cuenta un poco, en un lenguaje también muy poético. Y luego sus poemas son de descifrar un poco todo eso que nos está diciendo. Que a mí, final, la verdad es que sus poemas me parecen complicados. Ahí al final habla de detenimiento y comprensión. Pégate más al micrófono, Diego, porque yo por lo menos te digo bajísimo, ¿eh? Detenimiento y comprensión. Y hacerle comprender. Que estaban ahí al final del texto, ¿no? Sí, hacerle comprender bellamente el mundo, comprenderse a sí mismo y comprenderlo todo. Con un lenguaje no lógico, que dice. Toma ya. Bueno, sí. Ahí lo dejo. Y puedo aportar muy poco más a este programa porque no he podido leer mucho más. Pero es muy. Perdón. Sí, no, adelante. No, que es muy, fíjate, me parece que este hombre, o sea, me parece que es muy místico lo que has leído. Sí, eso que dice de la poesía que, no sé, tiene un origen así parecido, en origen y dirección parecido al impulso religioso y erótico. Perdona, ¿sabes cuándo lo ha escrito esto? Es difícil saberlo, ¿verdad? Pues a ver, es que esto está en una antología, en una poesía española contemporánea, se llama, de Gerardo Diego, supongo. Sí. Eso es del 32, me parece, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, libro. Puede mayor, ser. Sí. A ver. Ajá. ¿Es 34 a lo mejor? No estoy seguro. De todo, es verdad lo que dices, Juan, ¿no? Eso de en realidad Damaso, que tiene también mucho poema amoroso y tal, pero en alguna medida se le podría calificar como poeta místico, ¿no? O sea, aquí Cálido Sol hablaba del fervor, de la conexión de los misterios del poeta y del lector. Y a mí me parece que en ese sentido sí que tiene cierta conexión, por lo menos una estética, ¿no? ¿Sabes lo que me pasa? Me pasa que cuando leo sus poemas como de Dios o de la Virgen se me quedan quizás en menos místico que lo que ha leído Sol. En realidad lo que ha leído Sol me ha parecido muy místico que lo que lo escribió él, ¿no? Pero es que es muy bueno, porque igual su religión católica en los poemas no se le frenaban hacia ese misticismo. Pero igual no está de acuerdo Diego, porque ha dicho antes Diego que justo es como una lucha con Dios, ¿no? Y tal. Pero es que porque yo he buscado su misticismo. Y para encontrar su misticismo en la poesía, tenía que pensar, cuando habla de la Virgen, que no es la Virgen, que es algo inmatérico, universal, ¿no? Cuando habla de Dios, o sea, como trasladarlo hacia un misticismo. Porque le veo a veces muy anclado en el catolicismo o algo así, no sé. Tú tenías ahí un poema, ese poema de la Virgen, ¿no, Juan? Quizás sea el momento, sí. Que lo leyeras. Pues fenómeno. Mirad, dura 3:20. ¿Os parece bien? No, pero tenéis, adelante. Preparado, adelante. Es impresionante. Y no, es que lo que pasa es que está en la voz de Dámaso, ¿eh? Os lo voy a poner. Dale. Voy para allá entonces, ¿eh? 3:20. Pero vuelve, ¿eh? A ver. A la Virgen María. Como hoy estaba abandonado de todos, como la vida, ese amarillo pus que fluye del hastío, de la ilusión que lentamente se pudre, de la horrible sombra cárdena donde nuestra húmeda orfandad se condensa, goteaba en mi sueño, medidora del sueño, segundo tras segundo. Como el veneno ya me llegaba al corazón, mi corazón rompió en un grito, y era tu nombre, Virgen María, Madre. 30 años hace que no te invocaba. No, yo no sé quién eres, pero eres una gran ternura. No sé lo que es la caricia de la primavera cuando la siento subir como una turbia marea de mosto, ni sé lo que es el pozo del sueño cuando mis manos y mis pies con delicias se anegan y hundiéndose aún palpan el agua cada vez más humanamente profunda. No, yo no sé quién eres, pero tú eres luna grande de enero que sin rumor nos besa, primavera surgente como el amor en junio, dulce sueño en el que nos hundimos, agua tersa que embebe con trémula avidez la vegetal célula joven, matriz eterna donde el amor palpita. Madre, madre, qué dulce sueño en tu regazo, madre. Soto seguro y verde entre corrientes rugidoras, alto nido colgante sobre el pinar cimero, nieve en quien Dios se posa como el aire de estío en un enorme beso azul. Oh tú, primera y extrañísima creación de su amor. Déjame ahora que te sienta humana, madre de carne solo, igual que te pintaron tus más tiernos amantes. Déjame que contemple tras tus ojos bellísimos los ojos apenados de mi madre terrena. Permíteme que piense que posas un instante esa divina carga y me tiendes los brazos. Me acunas en tus brazos, acunas mi dolor, hombre que lloro. Virgen María, madre, dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios despierte. Bueno, pues impresionante, ¿no? Es esa que es un poco la queja de Dámaso ante la injusticia del mundo. Estos hijos de la ira, por cierto. Voy a proponer que hagamos una breve parada para poner un poquito de música. Ya sabéis que Dámaso Alonso fue el que realmente interpretó y dio un poco sentido a la poesía de Góngora. En aquella época del 26, sabéis que le hicieron aquel homenaje como importante modelo para la lengua del 27, ¿no? Pues vamos a escuchar una canción basada en un poema de Góngora. Interpretada por Paco Ibáñez, si os parece bien. Armando, sí. ¿Puedo decir una cosa aprovechando que estás hablando de lo de Góngora? Bueno. Uh-huh. Mira, es que hay un tema de su mujer, o sea, su mujer, que es Eulalia Galvarriato, que estuvo viviendo con él toda la vida. Después de la canción podemos comentar algo de su época en Nueva York, cuando conocen a Lorca, pero me gustaría comentaros que ella con su marido en Córdoba, en el Palacio Episcopal, había 4.000 documentos sobre Góngora, y estuvieron no sé cuántos meses trabajando en ello y nada, y sacaron un trabajo de 600 páginas. Lo digo en este caso para mencionar a su mujer, ¿no? Porque, me parece bien, porque creo que además debe ser un típico caso de una mujer relegada. Ella misma ya era escritora. Parece que además Damaso le pedía consejo que leyera ella primero siempre sus poemas y demás. Y me parece muy bien que hayas traído esta pequeña reivindicación también aquí, ¿no? Como elemento feminista, ¿no? Muy bien. Pues vamos a escuchar, si os parece, una canción de, como digo, de Paco Ibáñez, basada en este poema de Góngora. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y taures muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño y entender que no son sueño las promesas de marfil, mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala, la corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad, verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada. Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira, mentira, mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo les mordaza, aunque el porseña se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad, verdad, verdad. Siembran un arte saberros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la tumba de Algeciras. Mentira, mentira, mentira, mentira. Pues seguimos. Yo no sé si lo hemos dicho, pero esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía que, bueno, pues he ido haciendo en esta modalidad confinada, telemática, de sonido de cacharrete. Y que, bueno, hay que pedir disculpas a la afición por esta baja calidad del sonido, ¿no? Y también por las dificultades técnicas que tenemos, que no controlamos cuando hablamos y cuando no, en fin. Pero vamos, estamos haciendo un programa de Damaso Alonso y eso es lo importante. Oye, a la Virgen María, en esta edición muy interesante, Los hijos de la ira, editada hace poco, bueno, aquí detrás, en la parte final vienen unos comentarios y hay unas 5 líneas en referencia a este poema. La presencia de la madre y la esposa es un factor decisivo visto desde la perspectiva del niño. A la Virgen María es un poema en el que se ve la naturaleza como madre. Al final hay un recuerdo de mi educación cristiana. Se la ve como estatua. Esto aclara el comentarista que es en conversación con Damaso Alonso. ¿Pero esto quién lo dice? ¿Damaso Alonso? ¿Lo de la Virgen María? ¿Lo Diego? Dice esto, bueno, no sé el nombre del señor, Fanny Rubio. Fanny Rubio. Mira, de Fanny Rubio. Fanny Rubio. Vale. Señores. Entonces, señora, sí, se ve que es en conversación con Damaso Alonso. Esto que está entrecomillado. O sea, lo que os he leído, ¿no? Lo de al final hay un recuerdo de mi educación cristiana. Se la ve como estatua. Pero también debo decir que el poema que yo tengo aquí es distinto del que ha leído Damaso Alonso. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, había poemas. Que no estaban. Y aquí hay poemas en esta edición, hay versos, perdón, que no aparecen en lo que ha leído él. O sea, ha habido un momento que me he perdido. Digo, esto no es el texto que tengo yo aquí, ¿sabes? Pues este poema no le había yo trabajado en audio, ¿eh? Es tal cual. El poema a la Virgen es tal cual. Yo, ya que has sacado, me parece muy bien que hayas sacado Hijos de la Ira, ¿no? Porque este me parece a mí el libro fundamental de Dámaso. Probablemente es el gran libro de Dámaso Alonso y uno de los mayores de toda esta generación. Y yo voy a leeros para que veáis un poquito, o sea, el dolor que sentía que Dámaso Alonso. Si ves que te molesta algún ruido externo, Diego, puedes silenciar el micro mientras que no hables. No, no, es que he visto a mi hijo montando por la calle y no lo sabía. Y no sabía que estaba afuera. Y digo, era un perro que ladraba. No, no. Bueno, pues yo os voy a leer y decía, ¿no? Hablando de Hijos de la Ira, me parece la expresión de la angustia mayor y de la del desasosiego vital y tal. Y entonces, me parece que uno de los grandes poemas de este libro, hay varios más, ¿no? Injusticia, ¿no? Algunos otros, ¿no? Como Monstruos o Mujer con Alcuza, por supuesto, Insomnio, pero a mí me parece asombroso de profundis por la expresividad que tiene para hablar de lo que siente él. Más que la temática que me interesa mucho la maravilla de la expresión poética de este poema, ¿no? Es de profundis y que os lo voy a leer. Si vais por la carrera o por la carretera del Arrabal, apartaos, no os inficione mi pestilencia. El dedo de mi Dios me ha señalado, odre de putrefacción quiso que fuera este mi cuerpo, y una ramera de solicitaciones mi alma. No una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de amor al príncipe sobre el cabezo del valle en el palacete de verano, sino una loba del Arrabal acoceada por los trajinantes, que ya ha olvidado las palabras de amor y solo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada. Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del mendigo y el perro del mendigo arroja al muladar. Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria, mi corazón se ha levantado hasta mi Dios y le ha dicho, oh Señor, tú que has hecho tan bien la podredumbre, mírame. Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha. Yo soy el excremento del can sarnoso, el zapato sin suela en el carnero del camposanto. Yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer que nadie compra y donde casi ni escarban las gallinas. Pero te amo. Te amo frenéticamente. Déjame fermentar en tu amor. Deja que me pudra hasta la entraña, que se me aniquilen hasta las últimas briznas de mi ser, para que un día sea mantillo de tus huertos. Bueno, recuerda un poco al de Insomnio, ¿no? Sí, pero yo creo que este es mucho más brutal todavía. O sea, esto es que está diciendo de sí mismo que él es el excremento del can sarnoso. Lo peor de lo peor, no sé cómo decirlo. Pero es que yo no sé si hay una expresión más acertada, más afilada, para hablar de lo muy jodido que se debe sentir en ese momento, ¿no? Es un poema magistral. Pues sí, sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, siempre tengo un poco la... me surge una cierta duda o cierta... Bueno, como que noto cierta disonancia cuando alguien, digamos, católico, cristiano católico, se refiere a sí mismo en esos términos. No sé cómo decir. No sé si esa, bueno, por decirlo de una manera, no sé si es humildad la palabra, parece que es algo más que humildad, ¿no? Si esa humildad en el fondo refleja un comportamiento positivo dentro del cristianismo o si realmente es así. No sé si le veo una intencionalidad de la misma manera que nunca es, no es adecuado escuchar a nadie decir yo soy un buen cristiano. A mí es que me llama la atención una cosa del poema, ¿no? Porque está diciendo, yo soy lo peor, tal, tal, tal, apartaos de mí y tal. Y entonces dice a mitad del poema, pero mi corazón se ha levantado hasta mi Dios. Y le ha dicho, oh Señor, tú que has hecho también la podredumbre, mírame. Y ya le dice cosas todavía peores. Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala. Yo soy el excremento del cansarnos y tal. O sea, menos mal que hay otro poema, que luego si queréis lo leemos. Que es Hombre y Dios, que es un soneto. Sí, yo lo voy a buscar y mientras que vamos a ver si quieres. Pero lo que pasa que... Una pregunta os quería hacer. ¿no suena un poco a confesión cristiana, incluso un poco rancia? Porque de verdad, o sea, el hombre debía ser un buen tipo, debía ser un tipo trabajador, pues amador de su mujer y de la iglesia, estaba aceptado en los años 40 en España, después de la guerra civil. No hace una poesía de protesta social, sí que hace una, sí, sí, sí, sí. Una poesía de protesta individual, ¿no? De que es unamoniana, de esa tensión que se tiene con Dios. A mí algunos poemas me recuerdan al espacio de la confesión total, que es un poco penitencia, ¿no? Donde él, como se debe presentar cualquier cristiano, se presenta como el lumpen, como lo peor que pueda hablar. Entonces, algunos poemas me han sonado rancios, porque yo de alguna forma, cuando era joven, también me podía dirigir así al confesor o a Dios, no, por supuesto, con esa belleza ni con esa poesía, pero sí con esa actitud. Entonces, esta es la parte de Dámaso Alonso que menos me gusta, esta imprecación intimista, esa imprecación intimista que hace continuamente en esos términos. Yo eso ahí reconozco su valor poético, pero en cuanto a contenido me recuerdan a épocas pasadas que yo por lo menos no comulgo ni he comulgado con ellas. Pues, hermano, agradezco mucho lo que dices, porque justo es el lío que tengo yo con Dámaso Alonso, ¿no? Un señor que en esa época era totalmente reconocido, que había viajado por el mundo, que una vida normal, que de repente un poema así es como extraño. O sea, es como que yo no sé si le sale de las venas ese poema. ¿De dónde le sale a Dámaso Alonso este poema? ¿De dónde le sale? Supongo, sí, es supongo una cosa extraña, ¿no? Supongo que de algún tipo de conflicto. Yo por eso decía que en la visión que yo he visto, porque bueno, a mí me pasa cuando leo un poema, por ejemplo, que pueda tener una inspiración cristiana, ¿no? Del siglo XX, del siglo de que sea. Yo, digamos, claro, al no sentir esa proximidad en cuanto al referente, pero sí puedo trascender. Que sea cristiano o que sea a los dioses griegos o a los dioses romanos, de alguna manera puedo sentir y puedo comprender la trascendencia que en este caso se enmarca en el cristianismo o en el catolicismo de España de los años 40 o de los años 50, que es que tampoco podemos sacar al personaje en el fondo de sus circunstancias. Claro, ese millón de muertos en Madrid, vamos, supongo que me podría imaginar perfectamente lo que sería Madrid después de la guerra. Y serían un millón de cadáveres, ¿no? Y me puedo imaginar cómo sería vivir el catolicismo en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que Dámaso Alonso, de su generación posiblemente, pues fue de los pocos, por ejemplo, que se quedaron en España. A pesar de que viajó, de que se fue profesor a la universidad, debía tener un espíritu pues, ciertamente conservador, ¿no? O tirando a conservador. Por esto que dices también, decís del catolicismo de Dámaso Alonso. Sin embargo, él mismo dijo una cosa, yo estoy de acuerdo además, que Hijos de la Ira es un libro de protesta cuando no se podía protestar. Es decir, es inimaginable en la España franquista, en la posguerra justamente años 40, que debía ser una cosa miserable vivir aquello. Tremendo. Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las últimas estadísticas, ¿no? O sea, de alguna forma es una protesta. Es verdad, decíais, o creo que ha sido Cristóbal que decías, que es una protesta individual. Posiblemente lo sea, pero desde luego muy distinta a la poesía, hablábamos antes, ¿no? De la gente como los Vidrujos Paneros, los José García Nieto y demás, ¿no? En ese sentido, por lo menos una cultura y una dignidad por parte de Dámaso Alonso. Yo creo que se refugia mucho en la idea de Dios, porque él de alguna forma a quien increpa es a Dios, que es una figura etérea que no tiene consecuencias. Lo que mejor hace es el dominio del lenguaje y de la poesía. O sea, sus adjetivos, sus imágenes son bestiales. Pero desde luego, él hace un tipo de poesía que no, que es una protesta existencial, ante Dios, ante la vida. Pero no es una protesta social, que no tiene por qué serla. Estamos intentando entenderla, ¿no? Pero y yo... se vale mucho de sí mismo para canalizar esa protesta, como si él fuera, digamos, el feo, que lo dice por algún lugar, el estiércol que está húmedo y que ni las gallinas se atreven a tomar. O sea, utiliza unos canales que ciertamente no son conflictivos en la época. Es una forma de hacer poesía muy inteligente, muy del corazón, y que desde luego es buena porque tiene un dominio del lenguaje exquisito. A mí hay un poema que me da mucho mucha información sobre todo este tema de la protesta, ¿no? Pero claro, en Hijos de la Ira y también en Oscura Noticia, lo que nos encontramos es un hombre que le ruega por favor a Dios que le salve de la situación que está viviendo él y la que está viviendo la humanidad. La posguerra española y la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos, ¿no? Y es del año 1955, un poco posterior, del libro Hombre y Dios, precisamente, y el poema que os voy a leer, que es un soneto. Ojo, ya es un soneto esto. Es decir, ya. Prácticamente, ya no es el verso libre y este versículo tan arrebatado, ¿no?, de Hijos de la Ira. Hombre y Dios, os lo voy a leer para que veáis la diferencia con respecto a la consideración de Dios, ¿no? Y dice, hombre y Dios. Hombre es amor. Hombre es un haz, un centro donde se anuda el mundo. Si hombre falla, otra vez el vacío y la batalla del primer caos y el Dios que grita, entro. Hombre es amor y Dios habita dentro. De ese pecho y profundo en él se acalla. Con esos ojos fisga tras la valla su creación atónitos de encuentro. Amor, hombre, total, rijo sistema. Yo, mi universo, oh Dios, no me aniquiles. Tú, flor inmensa, que en mi insomnio creces. Yo soy tu centro para ti, tu tema, de hondo rumiar, tu estancia y tus pensiles. Si me deshago, tú desapareces. Si me deshago, tú desapareces, ¿no? Me parece que hay una gran diferencia. Sí, sí, es un cambio de actitud, está claro. Bueno, es que, claro, esto viene... Estaba yo ayer leyendo, que luego leeré el poema En la sombra, y había aquí unos versos finales, que bueno, que no puedo leer, porque no desvirtúan que luego lo lea. Los versos dicen, como al náufrago ignoran los vientos que le baten, las nebulosas últimas que, sin ver, le contemplan. Bueno, de alguna manera, lo que quiero decir es a dónde has llegado tú, porque la visión que tuve el otro día leyendo es que en el fondo, Dámaso Alonso, su poesía es una poesía totalmente romántica, pero no en un sentido estilístico, sino de época. Es el individuo el que está en el centro, y a partir del individuo surge todo, ¿no? A partir del individuo es donde ya está todo, y es el que le da la medida a las cosas, que eso puede ser Protágoras, pero no de un punto, en un sentido tan grande. Si no estoy yo, no está Dios. Si no estoy yo, no estáis vosotros. Yo soy el comienzo de todo lo que puede ser. Ya, como idea de la poesía, ¿te refieres? O como idea... Claro, y como, incluso como idea metafísica, existencial, que decía Cristóbal, ¿no? Eso hasta lo podemos ver en el poema Insomnio, como es él uno de los protagonistas. Empieza no siendo él, pero luego sí que es. Que oye a la vaca, no sé qué. Pero bueno, le da un carácter intimista que igual en aquella época era muy necesario para crear yo, para crear subjetividad. Yo creo que en aquella época estaban todos, o la mayoría, derrotados por la guerra. Entonces, el romanticismo y el romanticismo intimista lo que hace es, de alguna forma, fortalecer al individuo. Y yo creo que lo consigue. Pero, desde luego, el yo, la subjetividad, está presente en todos los poemas. Sí, sí. Yo creo que también hay, de cierta manera, aparte de esto que dices, Cristóbal, que decimos, yo creo que hay una protesta también contra los otros poetas. ¿Pero de qué estáis hablando? sea, ¿de qué estáis hablando? Estáis hablando de la maravilla que es el Escorial, de lo bonita que es la Sierra de Madrid. Oye, que hay miles de muertos. Está habiendo fusilamientos ahora mismo, que hay gente torturada. Que hay miseria moral, que hay... Moral. Sí, sí. Tremendo. Yo creo que en ese sentido es una gran protesta. Quizá por la vía de los hechos o de la vía, por la vía de la creación, más que de la expresión propiamente de una protesta clara y tal, pero es una protesta, vamos, incontestable, además, ¿no? Bueno, yo la verdad lo veo, o sea, lo veo como una protesta, digamos, a la totalidad, que la veo una protesta metafísica, como decía antes. En el fondo es una protesta a la existencia, ¿no? A la totalidad. Eso es. Algo así, o sea, en el fondo existir. Sí, sí. Existir, que encima existimos a través de un lenguaje que es un cincel inepto, decía, ¿no? Que es un... que la vida, pues eso, soy la podredumbre, soy... Ah. Es, no sé, o sea, para mí es una protesta a todo. Y luego a partir de ahí ya, pues hay un millón de muertos, cadáveres, hay tal cual, pero hay, digamos, una... como una queja, una denuncia primera, ¿no? Sí, es curioso porque podía ser una denuncia más colectiva de más gente, pero quizás en esa época estaba prohibida. Es decir, podía ser una protesta de un colectivo hacia algo, hacia lo que hubiera pasado. Sin embargo, ahí desaparece el yo colectivo, el yo nosotros, y es un yo intimista que arremete y protesta contra Dios, pero en su nombre nada más. En su nombre, no en el nombre de más gente, ¿no? No en el nombre de los muertos ni en el nombre, a igual de qué bando sean. Es una forma curiosa de hacer poesía en un momento muy delicado para hacerla y para no ser tachado de poeta del régimen. Que yo sepa, no lo fue. No, no lo fue. Que yo sepa tampoco. No lo fue. Eso, yo creo que su gran valor es mantenerse ahí un poco que en esos años se llevaban y se buscaban poetas para el régimen, y él fue capaz, con su creatividad, con su imaginario, fue capaz de crear una voz propia en la que no figuraba ningún otro yo, era un diálogo permanente entre Dios y él. Poco lo digo, poeta de confesionario. Pero, perdonad, con esto que estás diciendo, ¿me oís? Sí, sí, sí, sí. Mira, que justo él está, cuando escribe tres sonetos sobre la lengua castellana con tres comentarios, en 1958, hay un poema que le tengo grabado también en su voz, que igual es bueno escucharlo después de lo que estáis comentando sobre esa voz que dice Cristóbal, ¿no? Sobre esa voz propia. ¿Queréis escucharlo? Adelante. Por supuesto, adelante. Sí. Bueno, adelante. Vamos a ver, Driver, yo tengo una duda. Este es un poema que yo le he escuchado y este sí que le he repetido, le he intentado meter en su voz, pero con su voz, y dura 3-4 minutos. Entonces, si es mucho tiempo para el lenguaje de la radio, adelante, pues adelante, lo cortamos. Adelante con ello. Bueno, pues voy para allá. 4 minutos. El poema se titula Una voz de España, del libro de tres sonetos sobre la lengua castellana con tres comentarios, 1958. Vamos para allá. Desde el caos inicial, una mañana desperté. Caos inicial, una mañana desperté. Desde el caos inicial, una mañana desperté. Desde el caos inicial, una mañana desperté. Desde el caos inicial, una mañana desperté. Los colores rebullían. Más tiernos monstruos, ruidos merecían. Mamá, tata, guau, guau, Carlitos. Hago. Perdón, hago una pausa. ¿Se oye bien? Regular. Sí, porque es que le tengo, no le he podido grabar más alto. Entonces, si se oye regular, nada, lo pongo o nos quedamos simplemente con este, o sea, desde el caos inicial, una mañana desperté. que es bastante universal y bastante... Entonces, si os vale con esto... No lo puedes leer tú y... Es que justamente este no le tengo. Pues tengo, este no le... tengo yo otro, si quieres, Juan, de este mismo libro. Sí. Bueno, sí, pues léele si quieres. Yo tengo... No tengo el que tú estabas... Tengo Hermanos. Ah, yo también. Mira, pues me hace mucha ilusión que le leas, Armando, porque este es un poema que para este programa en el que está el hermano Cristóbal y el hermano Diego Lamas y el driver y Sol, me hacía mucha ilusión leerlo. Entonces, dale, Armando, dale. Pero Juan, léelo tú. Que todos somos hermanos. El novato aquí, o el invitado. Bueno, pues lo leo. Hermanos. Hermanos, los que estáis en lejanía tras las aguas inmensas. Los cercanos de mi España natal. Todos hermanos porque habláis esta lengua que es la mía. Yo digo amor. Yo digo madre mía. Y atravesando mares, sierras, llanos, oh gozo, con sonidos castellanos, os llega un dulce efluvio de poesía. Yo exclamo amigo, y en el nuevo mundo amigo dice el eco desde donde cruza todo el Pacífico y aún suena. Yo digo Dios, y hay un clamor profundo, y Dios en español todo responde, y Dios, solo Dios. Dios, el mundo llena. Ya está. Magnífica, oye, magnífica lectura. Y tienes una voz maravillosa para esto de la radio, para la poesía, sinceramente. Hermano, eso es que te quieres fichar, eso es que te quieres fichar. Que ya le conozco yo todas las artes, Armando. Eso es que te quieres fichar para el siguiente programa. Oye, que yo estoy fichado. Lo que pasa es que no puedo ir nunca, pero vamos, yo sería feliz estar con vosotros. ¿Eh? Estoy preocupado porque hace mucho que no oigo a Sol. Y para mí Sol ha dicho hoy una cosa que yo le diría, Sol, lo puedes repetir otra vez, pero hay... Es que no tengo... Tenía el micro apagado. Pues es que ya os digo que es que he podido leer muy poca de su poesía porque no tenía aquí material apenas. Entonces estoy más bien escuchando. No me he podido preparar muy bien el programa y no tengo poemas para leer porque tenía unos poquitos, pero no me parecían los mejores. Por eso, sobre todo, estoy escuchando. Ponte un poco más cerca de la cámara para que te podamos ver, ya que no puedes leer, que te podamos ver la cara. Ahora mejor. Oye, perdonad, Armando, mira, que esto es una cosa que quería comentar y a lo mejor se acaba el programa. Mira, hay una cosa que cuando yo me metí en Dámaso Alonso, y por supuesto cuando estudié a Dámaso Alonso a los 17 años no era consciente, es que Dámaso Alonso fue un hombre joven que viajó mucho por el mundo, que daba conferencias, que trabajaba en universidades, y en una de esas conoce a Lorca en Nueva York, y Lorca le insiste y le dice... que deje lo académico, que deje el centro, porque le ficharon para el Centro de Estudios Históricos, y Lorca le dice, déjalo y dedícate solo a la poesía, déjalo y dedícate solo a la poesía. Y eso nunca lo hizo, incluso acabó más de académico que de poeta. Entonces, bueno, es una cosa muy... que la quería comentar, a ver qué os parece, ¿no? La insistencia de su amigo Lorca, que a todos nos ha pasado en la vida, decirle a un amigo, pero dedícate a esto, ¿no? Diego Lamas le dice a Iván, dedícate a la música, Iván, pero dale con la música, ¿no? ¿Qué nos pasa en ese momento de la vida? Pues, ¿sabes lo que dice Dámaso? ¿Cuál es la razón verdaderamente de que él se haya dedicado al mundo académico de la filología y tal? Y a ser estudioso y a ser, bueno, pues es evadirse, tener algo en lo que refugiarse. Porque Dámaso Alonso debía de ser una persona enormemente angustiada, enormemente dolida por la vida, ¿no? Entonces, él mismo dice esto, ¿eh? Yo no sé si... Me parece que en principio parece creíble, ¿no? Me gusta escucharlo esto. Sí, es posible. Sí, porque bueno, realmente... Digamos que se palparía en su poesía, ¿no? En el fondo esto que estás comentando tú, Armando. O sea, palparía es que en el fondo pues no sé, que el sentarse a escribir le resultaba doloroso, ¿no? O necesario. Bueno, eso también. Necesario. Yo creo que un poco, vuelvo a la catarsis, a la confesión, yo creo que un poco de catarsis. Os voy a leer, que no he leído ninguno, el poema de los insectos. Ajá. Que sabéis que tuvo que escribir una carta a una señora que se había quejado de este poema y después le escribió una carta que se llama De una carta del autor a la señora de H. Porque él escribió este poema de los insectos. Sí. Bueno, se pueden mirar muchas metáforas, ¿eh? Yo al principio he leído este poema varias veces. Y al principio y al final pienso en los insectos. Pero luego dándole vueltas hay más cosas ahí, yo creo. En cualquier caso, no es demasiado largo y me apetece leerlo mucho porque entiendo ese horror que sufre el pobre de Damaso ahí metido en su habitación, imprecando a Dios y a la Virgen, y de repente le pican los insectos. Entonces parece que le viene lo material, ¿no? Lo que nos afecta a todos, pues el dolor. Los insectos, se lo dedica a José María de Cosío, que no sé quién será, ¿ah? Si es el de los toros. Que sí, hermano, es el de los toros. Es el de los toros. Sí, sí, que fue una persona muy importante en la generación del 27. Sí, pues sí. Ahí voy. Por no irme sin decir. Me están doliendo extraordinariamente los insectos, porque no hay duda, estoy desconfiando de los insectos, de tantas advertencias, de tantas patas, cabezas y esos ojos, sobre todo esos ojos, que no me permiten vigilar el espanto de las noches, la terrible sequedad de las noches, cuando zumban los insectos, de las noches de los insectos, cuando de pronto dudo de los insectos, cuando me pregunta, ¿es que hay insectos? Cuando zumban y zumban y zumban los insectos, cuando me duelen los insectos por todo el alma, con tantas patas, con tantos ojos, con tantos mundos de mi vida, que me habían estado doliendo en los insectos. Cuando zumban, cuando vuelan, cuando se chapuzan en el agua, cuando... los insectos. Los insectos devoran la ceniza y me roen las noches. Porque salen de la tierra y de mi carne los insectos... Disecados, disecados los insectos. Eso, disecados los insectos que zumbaban, que comían, que roían, que se chapuzaban en el agua. Cuando la creación, el día de la creación, cuando roían las hojas de los insectos, de los árboles de los insectos, y nadie veía a los insectos que roían el mundo de mi carne y la carne de los insectos del mundo, de los insectos que roían. Y estaban verdes, amarillos y de color de dátil, de color de tierra seca los insectos, ocultos, sepultos, fuera de los insectos y dentro de mi carne, fuera de los insectos y fuera de mi alma, disfrazados de insectos y con ojos que se reían y con caras que se reían y patas que no se reían. Estaban los insectos metálicos, royendo, royendo, royendo mi alma, la pobre, zumbando y royendo el cadáver de mi alma que no zumbaba y que no roía. Royendo y zumbando mi alma, la pobre, que no zumbaba, eso no, pero que por fin roía, roía dulcemente. Royendo y royendo este mundo metálico y estos insectos metálicos que me están royendo el mundo de pequeños insectos, que me están royendo el mundo y mi alma. Que me están royendo mi alma toda hecha de pequeños insectos metálicos, que me están royendo el mundo, mi alma, los insectos, los puñeteros insectos. ¿Y qué bueno, chicos, le das tú a este poema, Cristóbal? Muy, muy bueno, hermano, muy bueno. Dime que no te he oído, Driver. ¿Qué interpretación le das tú a este poema? Porque a mí me parece que al final hay un punto de humor, ¿no? Aquí con los puñeteros insectos, ¿no? Bueno, hay mucho. Yo me acuerdo de una frase de Fiorán en la que habla de los insectos también y de los gusanos, de que una vez muertos los gusanos en el hombre van de abajo arriba. Cuando somos cadáver, el insecto sale de nuestro cuerpo. hacia arriba. No es un pensamiento de ciudad. No sé si tiene que ver con ello. Pero es un poema polisémico. Ahí hay mucho. Porque no es solamente el insecto que entra en la habitación y le están matando. Hay más cosas. Yo creo, es un poema que me ha dado mucho de sí. Y ya estamos fuera del confesionario, porque no tiene nada que ver con Dios. Fuera de la protesta. Es un poema que me ha parecido muy interesante porque puede dar lugar a mucha conversación. Es un poema inteligente que abre muchas miradas. Diego. Hermano, ¿de qué libro es? ¿De qué libro es? De Hijos de la Ira. Ah, gracias. Mira, en esta edición viene, antes del poema viene la carta que él le manda a esta señora, ¿no? Y entonces le dice, protesta usted indignada por mi poema Los insectos. Ya la hubiera querido ver a usted en aquella noche de agosto de 1932 en este desierto de Chamartín. En este Chamartín no de la rosa, sí del cardo corredor, de la lata vieja y del perro muerto. Altas horas, la ventana abierta, la lámpara encendida, trabajaba yo. Y sobre la lámpara, sobre mi cabeza, sobre la mesa, se precipitaban inmensas bandadas de insectos, unos pegajosos y blandos, otros con breve choque de piedra o de metal. Bueno, y empieza una retahíla de enumerar de insectos que volaban y aparecían por ahí, ¿no? Bueno, esto un poco por... Fue un poco ajeno en general a Hijos de la Ira, ¿no? Bueno. Es que te digo que es polisémico, Con, estoy con Cristóbal, ahí se puede ver de distintas... Lecturas. Yo creo que va más allá del insecto, porque él, fijaros, era una clase bien, 1903, estaría en una habitación dentro de lo que cabe. 1932, hermano. 1932, perdón. Pero vamos, estaría en un lugar acomodado. Bien. 44. Imaginaros esos insectos en lugares de alcantarillado y de basura. O sea, que eso en aquella época debía ser muy común, sobre todo en verano. Que se queje Don Damos Alonso de ello, pero yo creo que hay más en ese poema. Creo que hay más. En cualquier caso, no es hablar de lo bello y de eso, desde luego, ¿no? No. Eso es. Hay muchas cosas. Igual son los pensamientos. A veces he pensado que los insectos pueden ser los pensamientos que tiene él de la vida. Yo, compañeros, por hora, creo que deberíamos ir pensando en cerrar el programa ya hoy. A mí me gustaría, no leerlo, pero sí mencionar, ¿no?, por lo menos, el poema Mujer con Alcuza, ¿no?, que me parece uno de los grandes poemas de este autor y uno de los grandes poemas de la segunda mitad del 20, ¿no? Y me parece un gran poema a la humildad, a una señora, a una criada que va al pueblo y vuelve para llevar, y le lleva a los señores una botellita, hace un viaje de no sé cuántos días y tal, pero la botellita la lleva en la mano, la alcuza, que se llama, ¿no?, para dársela a los señores con una humildad, pero con una dedicación y con una lealtad que me parece impresionante. Es muy largo el poema, no creo que sea demasiado... Pero vamos, me apetecía señalar este poema. No sé si quieres decir algo más de Hijos de la Ira. Yo hay un poema que no es de Hijos de la Ira, sino que es posterior, que es A un río le llaman Carlos. Sí. Pero me parece un poema enormemente interesante para entender un poco a dónde se dirige la poesía de Damaso. Si me dejáis, aunque también es un poquito largo, no tanto como el otro, si me dejáis, os lo leo. Muy bueno. A un río le llaman Carlos. Está hablando del Charles River en Cambridge, Massachusetts, ¿no? Yo me senté en la orilla. Quería preguntarme tu secreto. Convencerme de que los ríos resbalan hacia un anhelo y viven. Y que cada uno nace y muere distinto. Lo mismo que a ti te llaman Carlos. Quería preguntarte, mi alma quería preguntarte por qué anhelas. ¿Hacia qué resbalas? ¿Para qué vives? Dímelo, río. Y dime, ¿por qué te llaman Carlos? Ah, loco, yo loco quería saber qué eras, quién eras, género, especie, y qué eran, qué significaban fluir, fluido, fluente, qué instante era tu instante, cuál de tus mil reflejos tu reflejo absoluto. Yo quería indagar el último recinto de tu vida,

voto lo del hermano, ¿eh? Porque es un título... Porque hay que echarle una gota de humor a tanta imprecación intimista sobre Dios. Y yo creo que lo de huerto, porque es que somos huerto, que Dios quiere regar, ¿eh? Para que las rosas y las no sé qué otras flores florezcan de noche. Entonces, yo propongo el huerto de Damaso. Eso es todo. Me ha encantado el programa. Ya sabéis que yo sin ironía no puedo contemplar la poesía. No, creo, hermano. Que es un buen poema, pero desde luego es un buen poeta, pero desde luego Insomnio es brutal. Insomnio es brutal. Nada más. Gracias. Bueno, a ver, ahora voy yo, hermano. Bueno, yo ahora estoy muy intrigado cómo va a titular el driver este programa. Estoy muy, muy intrigado. Yo apuesto por el huerto, pero no sé lo que va a hacer el driver. Mira, yo quería conocer más. ¿Cómo? Digo que Sol me conoce más y sabe lo que voy a... Vale. Mirad, yo os quería comentar una cosa como muy íntima y emocionante para mí, personal, y... Sí, a ver. Sí. Bueno, tenía un padre, ¿no?, que se murió hace 2 años, con 95 años, 94 años y 11 meses, y fue un señor como... Bueno, no sé, quizá llevaba la poesía en él, pero él no se consideraba poeta, por supuesto. Leyó muy poco en la vida, muy poco, pero tuvo en su casa, en su rincón de la casa, un libro que se llama Las mil mejores poesías, que se editó en 1940 de Ediciones Ibéricas. Y este es un libro que yo pienso que él quería morir con este libro. Es el libro que le acompañó desde pequeñito, una cosa extraña. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando me invita el driver a este programa, yo digo, lo primero, me voy al libro de Toñón a ver si aparece Damaso Alonso. Oye, Damaso Alonso aparece con un poema cortito que se llama Morir. Y os lo voy a leer. Es un poema para mí muy complicado. Le he estado leyendo, releyendo, buscando las palabras en el diccionario, dándole vueltas. Es un poema que quizá podríamos hablar de él, pero no, como es el final del programa, no hace falta hablar. Lo voy a leer y ya está. Del libro Las mil mejores poesías, Damaso Alonso, nacido en 1898. Morir. Por un Sáhara de nieblas, caravana de la noche, el viento dice a la noche tu secreto, y el eco búho a intervalos te lo trae de vuelta ciego. Paños de la noche, ciego. Mundos fríos bajo lunas, de saberlo a eternidades, y niebla se está muriendo. De niebla que poco a poco te va parando a ti, yertos pies y manos, corazón, farolillo de tu pecho, verbena de junio, al río. De niebla que un hoyo negro, engualdrapado de espantos, martillo del eco, viento, cuébano de claridades, sombrante está construyendo. Gracias, compañero. Gracias, hermano. Gracias. Diego, no sé si quieres decir algo, o Sol. Impresionante. Bueno, yo solo quería decir que a mí la poesía de Damaso Alonso responde perfectamente a la metáfora que le leí, creo que fue a Steiner, que decía que la poesía abre el surco donde surge, donde luego brota la semilla de la filosofía. A mí me ha parecido un poeta que me ha gustado mucho. Yo, digamos, el elemento tan religioso católico, digamos que no lo tengo tan presente, sino que creo que trascendiendo un poco más, o sea, yendo más a una idea de trascendencia, vamos, me ha gustado mucho. Es un poeta que me lleva a pensamientos varios, ¿no? Uh-huh. Profundos, además. Sol, ¿alguna cosa quieres comentar? Yo. Nada, como siempre, invitación a a la poesía, ¿no? A leer más. Pues compañeros, ha sido un gran placer poder volver, aunque sea de esta manera un poquito difícil, pero nos ha dado la oportunidad de tener al amigo Juan Loriente. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho, en el que hace 45 años. Madrid es una ciudad pudro, de más de 1 millón de cadáveres. Paso largas horas oyendo gemir el huracán o ladrar los perros. A veces en la noche yo me revuelvo blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, oyendo gemir como la leche de la ola. A veces en la noche yo me revuelvo blandamente la luz. Y paso largas horas preguntándole por qué se está ladrando como un perro enfurecido, oyendo gemir como la leche de la ola. De una en el huir blandamente la luz de la y paso largas horas, gimiendo, preguntándole por qué ladrando como un perro enfurecido, diluyendo como la leche de huerto quieres hablar de una gran ciudad de Madrid. Y paso largas horas, preguntándole por qué se pudre lentamente las tristes azucenas, por qué se pudren más de huerto quieres hablar con esta ciudad de Madrid. ¿Por qué 1 millones de cadáveres las grandes rosas del día, las tristes azucenas letales? ¿Qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen las grandes rosas del día, las tristes azucenas letales de tus noches?